kini doomu adama berebu aljana bombi ajina bungi dogna ruhu duguna jëm fuduna taw su fegna min def tuduna gën ci aduna wala bon ci aduna xet ci xewalam duñu ragalam roy ci regalam fumu yam neex nak rak ki banex bëgg life just to life duñu ci bala ngay téla dem bu jaré moy roy ci li gën moy li fi gën lew tok life gën deggo life gën jaar fa gën wala bay fa gën yoon ñi tan ci ben ñaari tali nit natom nit natom tabi kasom mu ci ni ram mu kabek batom gëm la wedd ngelaw gaddu la sey jëf ciatu la fi nga yam wër nga lo aduna gungé la tay ngay dem ses rek naki rek mun kir gungé la kun dunda tel sumb bisub tay lay rañan dem barzak dem cha rahman borom sak ay sama xot ak sama ru takaliko bay ganaw alal kharit dom ak jiko jeufini ma dan sante ci tere dima ko tere tay duma rer tasawuf dan wax ne lakhira ku nek sey jeuf lay ouf leer ibrahim dawna ci sama ruhu miskin ma don selakin di dox ci siratal mustaqim ruye nga tabbi aljana shaytan ngay tabal ñoñom jahannama allahu rakay aqal joxna ma dundu bu de jeexal tabal ma ci dundu gu du jeex de rek wor Resurrection. Jump.